El lunes, después de la escuela, Miguel visita a su abuela. El martes, estudia en casa. Siempre estudia mucho. El miércoles, trabaja con su padre. No desea ser guía turístico, pero le gusta acompañar a Miguel. El jueves, camina al mercado con Elena, su madre. El viernes, siempre cena en casa de un amigo. El sábado, está en su propia casa para ayudar a su madre. El domingo, va a la iglesia con su familia.